Carrizo. ¿Sí? ¿Me hizo el informe? Se lo dejé en su escritorio. No, no lo vi. Fíjese, está arriba de los papeles que estaban ahí. Hoy llegó tarde. Un poco, apenas 10 minutos. 30 minutos. No puede ser. Hace tiempo que veo que usted no rinde como antes. ¿Le parece? ¿Por qué no me dice qué le pasa? No, es que no me pasa nada. Yo... ¿Está desconforme con el empleo? No, para nada. Entonces... Es que yo estoy igual. No veo que haya cambiado algo. Cuando quiera hablar conmigo, se acerca a mi oficina. Bueno. Y lléveme el informe. Pero si ya se lo llevé. Carrizo, ¿otra vez por acá, en el edificio? Sí, señorita, nunca me fui. ¿Cómo? ¿Seguía trabajando en este mismo edificio? Pasó como 5, 6 meses que no la veía. Sí, estoy acá, señorita. Lo que pasa es que el escribano Vázquez pidió el pase. Estoy con él ahora. Ah, está en la oficina del escribano Vázquez. Claro, ya me parecía. Y ahora anda en ascensor. Sí, señorita, para eso son los ascensores, para usarlo. Claro. ¿Qué pasaba? Cuando trabajaba conmigo, subía por las escaleras. Sí, porque el médico decía que me hacía bien a las piernas, pero claro. Ahora tengo que llegar antes de las 10 porque el escribano tiene firma a las 10. Claro, ahora no le importa lo que le decía el médico. Cuando trabajaba conmigo llegaba a cualquier hora. No llegaba a cualquier hora. Usted la tenía conmigo, señorita. Llegaba a la hora que se le daba la gana. No me daba la gana, subía por la escalera, señorita. Usted no me entendía. Y cuando yo le pedía los informes, los dejaba por cualquier lado. No, señorita, se los dejaba en el escritorio. Usted no los veía. Claro, ahora seguro que con el escribano Vázquez la cosa debe seguir siendo igual, ¿no? ¿Cómo igual? ¿Se lo debe dejar por cualquier lado los papeles? Y la tiene con cualquier lado. Se los dejo en el escritorio, señorita, como se los dejaba a usted. Claro, sí, seguro. Bueno. El escribano Vázquez le va a tener la misma paciencia que le tenía yo. Por favor. Me tiene mucha paciencia el escribano Vázquez, mucha me tiene. Me imagino. Bueno, hasta luego. Saludos al escribano Vázquez. Bueno, hasta luego, señorita, hasta luego.